Sí, Jesús Arrioja Cárdenas, coordinador nacional de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. El motivo de la conferencia es una nota informativa para publicar la Cumbre Mundial de Comunicación Política que llega a México, que será la sede en Cancún el 19, 20 y 21 de febrero del 2020. ¿Qué se va a ver o qué se va a llevar a cabo? Esta cumbre es muy importante, ya que presenta a los mejores asesores y mercadólogos en lo que es el tema de marketing político. Ahora sí que en el mundo llegan los mejores estrategas. Uno de ellos, por ejemplo, el polémico Antonio Solá, que ha llevado la campaña en el 2006 de Calderón, y muchos consultores de peso internacional que están en el ranking dentro de los primeros mejores del mundo asistirán, y esta cumbre será para 3.500 personas que asistirán de varias partes del mundo. Están invitados 25 países a participar, y los 3.500 asistentes que llegan son de diversas partes del mundo. ¿Temas? Temas, bueno, los temas, los ejes principales que van a tocarse en la cumbre es, por ejemplo, lo que es la política y la mujer, lo que es los cuadros de los jóvenes, porque realmente no hay participación, el tema de la comunicación de gobierno, formación para cuadros políticos y formación para dirigentes de partidos políticos. ¿Esta cumbre va a tener algún costo de remuneración? ¿Perdón? ¿Esta cumbre va a tener costo de remuneración? Sí, tiene un costo, son de $400 por asistente. Sin embargo, al día de hoy, en diciembre, está un descuento del 20% para los que quieran asistir. Déjame decirles que esta cumbre es muy importante, ya que los mejores académicos, investigadores y medios de comunicación y comunicadores como ustedes asisten a esta cumbre, porque no es solamente para políticos, es para empresarios y, como lo acabo de decir, para académicos y investigadores. ¿Quiénes vienen aparte de Antonio Solá? Bueno, te puedo mencionar muchos: Braulio González de México, Santiago Martínez de España, María Alejandra Trujillo de Colombia, Luis David Duque, que está dentro del ranking de los primeros 5 de los mejores del mundo, Ramón de España, Gisela Ruba, que ya la muy conocida aquí en México, ¿no? Llevando la campaña ahí, asesorando a Peña y a algunos otros gobernadores. Bueno, dentro de todos, Yago de Marta, uno de los mejores oradores que pueden, de preparación para oradores que hay en el mundo. Y bueno, hay muchísimos. Carlos Gutiérrez, que es uno de los mejores en marketing, lo que es en líneas de comunicación. Y entre ellos, pues, hay diversos. Mira, lo importante de todo esto es lo principal: ¿para qué es el tema de la comunicación política? Yo siempre he puesto este ejemplo y lo digo, y ustedes que son comunicadores, puedo poner este ejemplo y lo cito. Hay gobernantes que tal vez pueden estar haciendo un trabajo extraordinario, pero la comunicación política que tienen no es la adecuada, y entonces la sociedad piensa realmente que la sociedad piensa que no están haciendo un buen trabajo. Sin embargo, también viceversa, hay gobernantes que están haciendo un pésimo trabajo, pero la comunicación política llega realmente a su mercado y al electorado donde quieren llegar. Es un maquillaje, digamos. Es un maquillaje, sí, pero es el efecto y el poder que tiene la comunicación, cómo la puedes llevar. O sea, la comunicación política en beneficio para lo que hoy necesitamos aplicarla con los mecanismos y herramientas, y necesitamos dársela a los políticos que quieren aspirar en el 2021. Deben de estar capacitados, nadie debe estar peleado con la capacitación. Debemos hoy en día estar preparados, porque yo creo que México nos lo está exigiendo, y el tema de la capacitación es muy importante para que tengamos, ahora sí, mejores gobernantes preparados y sirvan mejor a nuestra sociedad. Puede ser un gobernante chavo, pero puede ser casos específicos aquí, Veracruz y la alcaldía. Pues el gobernador no más conoce, no publica nada y es el alcalde. Bueno, en esos temas, o sea, no quisiera yo entrar un poquito, pero bueno, ustedes conocen más su territorio. Yo, como le estoy diciendo, yo como asesor, les puedo mencionar cómo tiene el efecto, que puede ser tan positivo y puede ser tan benéfico para la sociedad, o puede ser destructivo, como en algunos casos, ¿no? Puede ser un gobernante mediocre, pero tienes una comunicación brillante. Es el poder de la comunicación, ¿no? Es el poder de la comunicación política. Yo creo que ese es como el o la puedas manejar, como lo mencioné hace rato. Es muy importante, porque si la utilizamos para bien, yo creo que podemos ayudar realmente a la sociedad, y realmente lo que queremos nosotros es tener gobernantes de calidad. Por eso traemos esta cumbre a México, que hoy les puedo decir que es la tercera que se celebra en México. La primera fue en Guadalajara, la segunda en Ciudad de México, y esta tercera va a ser en Cancún. ¿Ha rendido frutos? ¿Qué tanto se ha descuidado este tema de la comunicación? ¿Se ha descuidado, perdón? ¿Qué tanto se ha descuidado? Bueno, yo creo que lo han descuidado tanto que hoy vemos a gobiernos que realmente no tienen un buen tema de comunicación, pero no solamente los gobernantes, el gabinete, podemos decir, los secretarios, los directores, no saben realmente cómo comunicar, y amén de que hagan un buen trabajo, no saben cómo comunicar, no saben realmente cómo hacer un buen trabajo y decir, este trabajo lo hicimos así y a través de la comunicación causamos este efecto. Entonces yo pienso que se ha perdido mucho en el tema que hoy los gobernantes están en turno, o muchos que están en turno, no se ha sabido aplicar como debe ser, o muchos lo han sabido aplicar para bien, ¿no? ¿Lugar y fecha de la venta? 19, 20 y 21 de febrero del 2020. Tu nombre otra vez. Jesús Arrioja Cárdenas, enlace de la Cumbre Mundial de Comunicación Política en México. ¿Tú eres asesor de imagen? Y... asesor, sí, soy asesor y llevo campañas aquí en México. Pero, por ejemplo, no sé si el PG, pero los demás que son para abajo, gobernadores, secretarios de despachos de todo el gobierno de la República, ¿no los asesoras? ¿Perdón? A la cumbre.